Hoy vamos a estar entrevistando a Mario Santucho. Él es escritor, autor de varios libros, sociólogo, editor de la revista Crisis y, bueno, además es el hijo de Roberto Mario Santucho, referente máximo del Ejército Revolucionario del Pueblo. Y, bueno, lo queremos saludar y agradecerle porque sabemos que está acotado con sus tiempos, pero te agradecemos. Hola, Mario, ¿nos estás escuchando? Buen día, sí, ¿cómo andan? Un gustazo. Bueno, igualmente, Mario, gracias por estar un sábado aquí a la mañana en el juego en que andamos, en Radio Nacional Bahía Blanca. Y bueno, teníamos ganas de charlar un ratito con vos. Sí. Primero, te quiero hacer una introducción porque estuve leyendo un poquitito una editorial de la revista Crisis que está cumpliendo 50 años, ¿verdad? Así es. Bien, y yo pensaba, la revista Crisis apareció dos años antes que vos nacieras, incluso, ¿no? En otro mundo, o por lo menos en un mundo muy cambiado. Sin embargo, ustedes siguen sacando la revista en papel, ¿no? Con todo en contra, casi como una resistencia. ¿Eso sería un acto de resistencia hoy en día un poco? Sí, exactamente. Un poco lo es, y ahí en esa editorial, en ese manifiesto que vos comentabas, lo pensamos un poco como esta relación entre anacronismo e innovación, ¿no? Por un lado, cierta necesidad de sostener algunas cuestiones que vienen del pasado, ¿no? Y que son un poco anacrónicas, en el sentido de que, en cierto modo, están cuestionadas, digamos, por la modernidad y por el curso de la historia, si uno quisiera decirlo. En este caso, claramente, la transición de lo analógico a lo digital, digamos, ¿no? Y todo el tema de que, bueno, hoy la información, las lecturas y demás pasan a la pantalla y dejan un poco el ámbito más de papel, gráfico y demás. Y en ese sentido, para nosotros, esos actos de anacronismos pueden ser y deberían ser y en algunos casos podrían pensarse y vivirse como actos de resistencia, sí, como actos de conservación de cosas que merecen ser conservadas, porque muchas veces el curso de la historia, o a donde nos lleva la sociedad, donde nos lleva, en todo caso, el sistema, por ahí son promesas muy, qué sé yo, muy, muy grandilocuentes, pero que llevan en sí mismo algo así como el empobrecimiento de la vida, ¿no? Claro. Por eso nuestra idea es como mantener ciertos anacronismos, a su vez que, sin, por supuesto, no renunciar para nada a la innovación. Claro, claro, aprovechar de las dos cosas, ¿no? Pero bueno, me gustó mucho esa editorial y bueno, nada, me sentí muy identificada y y uno lo piensa en lo propio y en lo cotidiano, lo difícil que se nos hace a veces a nosotros mismos, ¿no? Ponernos a leer en papel, agarrar un libro, con esto de la rapidez y las lecturas, ¿no? Que uno lee de costado, nunca lee profundo. Bueno, me pareció muy interesante y quería arrancar por eso, pensándolo como esto, como un acto de resistencia, ¿no? Mario, bueno, pero te llamábamos igual también, entre otras cosas, para charlar un ratito con vos. ¿Cómo ves hoy esta coyuntura política, ¿no? De cara a tan poquitos meses que nos queda para una elección presidencial y bastante atípico, ¿no? O me parece a mí, nos parece a nosotras, en un clima social bastante complejo, que no sé si otras veces lo hemos tenido tan complejo, quizás sí, pero es lo que nos toca hoy. O una complejidad distinta. O una complejidad distinta. Y bueno, ¿cómo ves vos hoy esta coyuntura política, sobre todo, no? Bueno, muy compleja, muy muy difícil, muy preocupante, ¿no? Y en todo caso, para retomar un poco lo que decíamos antes también, ¿no? Y esto de los 50 años que está cumpliendo de alguna forma nuestra revista, con este número que acaba de salir y que se refiere un poco a esto también en su editorial, ¿no? Claro. La idea de que nosotros tenemos que pensar hoy, yo diría, estas dos efemérides, ¿no? Por un lado, 50 años hace, en el 73, en ese momento en el cual la Argentina, bueno, y la primavera, nuestra historia común, sí, ¿no? Como hijos de esta generación que además acabamos de ser convocados de alguna manera, ¿no? Qué responsabilidad. Entonces, bueno, ¿cómo medirnos con aquellos hace 50 años en los cuales emergía una coyuntura muy importante para nuestro país, decisiva para nuestra generación también, y medir ese momento con la situación actual? Bueno, es un poco preocupante, ¿no? En el sentido de, bueno, de la pérdida, no solo de la degradación económica y social que se vive, ¿no? Que uno podría decir que la desigualdad, por ejemplo, ha crecido enormemente desde aquel momento hasta ahora. Por eso siempre el paso del tiempo y el progreso supuestamente no siempre es una mejoría, ¿no? Y en este caso se nota, uh-huh. Se ve. En aquel momento, si bien había mucho menos desarrollo y mucho menos riqueza, había mucho más igualdad e integración social. Claro. Bueno, hoy lo que estamos viendo es precisamente la desintegración de un tipo de sociedad que, si bien no era, desde mi punto de vista, la deseable absolutamente, en el sentido de que siempre se puede pensar formas de vida mejor, mucho más justas y demás. En ese caso, muchos de nuestra generación luchaban, por ejemplo, por el socialismo. Uh-huh. Sin embargo, comparado con el hoy, bueno, digo, el nivel de degradación es muy grande. Y también tenemos que hacer algo así como una comparación con otra efeméride importante, que es la del 83, ¿no? Los 40 años de democracia que se están, claro, cumpliendo por estos meses también, y respecto del cual también aparecen, emergen preocupaciones fuertes, ¿no? También, de vuelta a la vicepresidenta, ya no lo decimos, digamos, quienes elegimos ubicarnos de alguna manera desde un pensamiento crítico, uh-huh, desde un deseo siempre de transformación radical de la sociedad. Bueno, lo dice la propia vicepresidenta, ¿no? Y quizá la principal figura política del país, uh-huh, que está, la democracia está en cuestión. Está en cuestión claramente desde el punto de vista económico, no solo por la pobreza y la desigualdad, sino también por la falta de soberanía, falta de moneda, falta de soberanía para decidir los principales problemas del país. Y eso genera, obviamente, un cuestionamiento también a nivel político e institucional. Estamos, bueno, frente a un momento electoral que yo creo que, digamos, para decirlo, por ejemplo, de una manera muy rápida, tiene dos grandes condimentos. Uno, la abstención quizás de las principales figuras políticas del país de participar, uh-huh, y una de ellas, de vuelta, Cristina Fernández de Kirchner, aludiendo que está proscripta, uh-huh, y que ha sido violentada efectivamente con un intento de atentado que no tuvo demasiadas consecuencias para el sistema político. Y por otro lado, y no solo Cristina Fernández, también el expresidente Mauricio Macri ha decidido no presentarse, uh-huh, también el actual presidente Alberto Fernández ha decidido no presentarse, y esto habla de un sistema político en una crisis importante, ¿no? Y el segundo condimento fundamental es la emergencia de una tercera fuerza que cambia, claro, la estructura misma, el formato mismo de la discusión. Se pasa de la polarización a un escenario de tres tercios y nada menos que una fuerza de ultraderecha, ¿no? Con un contenido fuertemente antidemocrático y que además está primero hoy en las encuestas ya, así que torna muy preocupante el escenario que se viene. Bueno, justamente por ahí iba el tema de seguir ahondando un poquito en esto, ¿no? Con el avance de la derecha, ¿no? Que es sorpresivo el avance de la derecha o no nos tiene que sorprender tanto, digo. Mira, yo creo que, por supuesto que hay elementos que uno puede decir que contribuyen a que esto no sea tan sorpresivo. Claro. En primer lugar, la idea de que la emergencia de la ultraderecha es un fenómeno ya a nivel global, ¿no? Y acá nosotros hemos conocido, o sea, ha venido como un, incluso tardíamente, ¿no? Ya Estados Unidos, el principal país del mundo, digamos, ha estado gobernado por una fuerza de ultraderecha, Brasil, que es el país más grande de la región, también ha estado gobernado por una fuerza ultraderecha, y en muchos otros países, y es un movimiento a nivel global, ¿no? Uh-huh. Que tiene mucha fuerza y, por lo tanto, también en Argentina tiene su expresión. Y el segundo elemento que a mí me parece que también, y que tiene que ver con lo primero, ¿no? Pero que también hace que no sea sorpresivo, es el sucesivo fracaso de gobiernos de las principales fuerzas políticas acá hasta que hemos tenido a lo largo de este siglo, digamos, ¿no? Claro. Primero una, yo creo que ya el segundo gobierno, el tercer gobierno del kirchnerismo, por más que se siga remitiendo al 2015 como un momento un poco de tierra prometida, digamos, a la cual volver, a mí me parece que ya ese último momento del kirchnerismo también se veía como si se dijera el agotamiento de un modelo de desarrollo, de un modelo de acumulación, que empezaba, que se veía ya que tenía que, me acuerdo el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner planteando la idea de sintonía fina, como que se veía que había que hacer ciertas reformulaciones, Algunas reformulaciones que creo que el kirchnerismo no logró hacer o no quiso hacer en su momento. Por ejemplo, Cristina Fernández en su entrevista del otro día hablaba de la primarización de la economía como uno de los males importantes, incluso la estructura bimonetaria del país. Son cosas que en su momento el kirchnerismo no atacó del todo. Y eso en gran medida hizo que ese planteo al final de su mandato, y en gran medida también por eso el kirchnerismo perdió las elecciones, o el peronismo perdió las elecciones con el macrismo, que en aquel momento nos parecía un terrible traspié, el hecho mismo de perder las elecciones. Bueno, pero también el macrismo fracasó, y sobre todo el macrismo fue un fracaso enorme como gobierno, que nos dejó, bueno, con esta deuda, como se dice. Y ahora de vuelta el peronismo en el poder está padeciendo un fracaso enorme en su gestión, con un nivel de inflación impactante, digamos. Y entonces lo que tenemos es eso, es como las principales fuerzas de políticas del país, con la gestión del Estado una tras otra, fracasando de una manera catastrófica, dejando al pueblo en una situación muy complicada, bueno, eso obviamente genera un malestar enorme, y ese malestar sí alimenta la emergencia de una fuerza, en este caso ultraderecha. Y la gran pregunta y el gran dilema, yo creo que es lo más angustioso, por lo menos para mí, es que ese malestar no sea expresado por una fuerza de transformación más en el sentido de la justicia, ¿no? Por lo que habitualmente uno podía llamar la izquierda. Sí, sí. Claro, Mario, yo te iba a preguntar, ¿es una corrida a la derecha más extrema de nuestra sociedad el surgimiento de una persona como Milei, o es en realidad el producto de esa crisis de representatividad de lo que él llama la casta política, que en realidad es lo que vos decías, la no resolución de los problemas de la gente, de las dos fuerzas mayoritarias, que hace que un emergente que surja criticando ese sistema político o esa representatividad política tenga esta envergadura? También desde un punto de vista muy porteñocentrismo para mí, la figura de Milei, porque, bueno, más allá de las características particulares de las elecciones provinciales, la realidad es que no pudo conquistar ni siquiera el segundo lugar en esas elecciones, la Fuerza Libertaria. Y también cómo se tuvo que correr del discurso más extremo, ¿no? Esto que decía de la Gaceta Tucumana, que le quiso hacer una entrevista y él decía, bueno, pero no me pregunten sobre lo que dije de educación, lo que dije de la venta de órganos y demás. Entonces, sintetizando, ¿es por sí mismo la derecha llegando y avanzando, o es en realidad producto de esa crisis de representatividad? Digo, como para tener un poco de esperanza. Claro, es verdad. Bueno, yo lamentablemente voy a tener que seguir con la noticia. Me vas a bajar. Porque yo pienso lo siguiente, pienso que sí, o sea, sí me parece que hay una discusión pendiente que tenemos que ver, que yo no te podría dar una respuesta definitiva, pero tiendo a pensar más que no es tanto que se derechiza la sociedad, como que hay, lo que está sucediendo es que las fuerzas de ultraderecha logran expresar ese malestar. En cierto punto es lo mismo, ¿no? Porque la verdad es que lo que estamos viviendo es un ciclo de politización de ultraderecha, de un malestar que por supuesto no es en principio ideológico. El malestar por sí mismo, la sensación de angustia, de descontento, de bronca de la gente, en sí misma no es de derecha para nada, es una sensación más bien, incluso uno podría decir, de ruptura con un orden de cosas que todo el mundo ve, y tiene razón, de que no está bien, digamos, de que está mal la cosa. Y entonces, ese sentimiento en sí mismo no es malo. El tema, o no es preocupante, el tema es que la expresión política de eso está logrando ser de ultraderecha. Esta distinción me parece importante porque precisamente habilita, da cierta esperanza en el sentido de que si logramos construir narrativas, organizaciones, estrategias de otro tipo y logramos conectar, sintonizar con ese malestar, bueno, es posible que el proceso histórico pueda ir en un sentido más interesante. Esa distinción, por eso, entonces, tiene que ver con lo que vos preguntabas. Ahora bien, precisamente este es el problema. Precisamente la pregunta es por qué la ultraderecha está teniendo esa capacidad. Yo creo que, a diferencia de lo que decís, dos cosas. Primero, no es verdad que sea una fuerza eminentemente porteña. No es verdad, o sea, hoy por hoy, por lo menos las encuestas, hay que ver si dicen la verdad o no, pero nosotros hemos estado haciendo un esfuerzo por tratar de ver efectivamente de qué se trata esto, y también hemos hablado con muchos compañeros y compañeras del interior del país o de otras provincias. Bueno, ojo que en Bahía Blanca está pica en punta, por supuesto. Bueno, pero Bahía Blanca, digo, ¿no? Sí, pero no, pero también en otros lugares como el norte argentino, en donde habitualmente el peronismo tenía una fuerza muy grande, también Milei ha penetrado con mucha fuerza, y de hecho, yo lo que se dice es que donde más estancado está últimamente es en la ciudad de Buenos Aires y un poco en el conurbano, precisamente porque todavía se mantiene con fuerza las dos principales fuerzas políticas. Acá, justo por el cambio, en cierto modo, retiene una gran adhesión, y en el conurbano el peronismo, a pesar del mal gobierno y la crisis económica, sigue manteniendo un nivel de adhesión alta. Entonces, ahí tiene un poco, pero digamos, hay que ver, de las elecciones a nivel provincial yo no creo que sean un índice para decir que no es un fenómeno, porque precisamente las provincias desdoblaron la elección para, de alguna manera, abstenerse o quedar a salvo de esta configuración que está generando a nivel nacional. Obviamente sí, muy en torno a un candidato, que es Milei, después mucho más no hay, digamos, ¿no? Y esa es la fragilidad de este armado, que ojalá se caiga mañana o pasado. Claro. Y lo último, que me parece importante también, es que es relativo también que se esté moderando o que se vaya a moderar. Esa es otra de las expectativas que hay que nos pueden tranquilizar. Yo creo que no es momento para tranquilizarse, creo que es momento más bien para tomar dimensión del dilema en el que estamos, precisamente para poder activar, para poder salir de este, yo no diría pasividad, porque no creo que sea pasividad, pero sí esta traba. Estamos en una especie, estamos entrampados, estamos como trabados, porque no estamos pudiendo encontrar la manera de construir precisamente unas referencias, símbolos, de recuperar la potencia que en otros momentos históricos tuvimos, como por ejemplo en los 70, pero también en el 2001, en el cual toda esta bronca y todo ese malestar estaba siendo expresado precisamente por otro tipo de energías libertarias, ¿no? Que hasta esa palabra en cierto modo nos robaron, ¿no? Que es la idea de, bueno, de la liberación, de la revolución en serio, de, bueno, si no recuperamos esa audacia, que creo que es el principal desafío, me parece que no podemos tranquilizarnos con enunciados. Yo me acuerdo cuando ganó Bolsonaro en Brasil, por ejemplo, que los medios principales de comunicación, incluso los establishment, decían, utilizaron, por supuesto, a Bolsonaro para desplazar al PT del gobierno de Brasil, y decían, no se preocupen que nosotros lo vamos a disciplinar una vez que esté en el gobierno, y eso no sucedió. Porque esta ultraderecha, a diferencia del macrismo, que sí lo hizo, y a diferencia de los progresismos, que también se moderan cuando llegan al gobierno, esta ultraderecha es posible que no se modere, y es posible que vaya a fondo, como hizo Trump en Estados Unidos y como hizo Bolsonaro en Brasil. Entonces, a mí me parece que no nos podemos tranquilizar por ese lado. Creo que hay que, al contrario, preocuparse, ocuparse y salir a ver cómo enfrentar este momento complicado. Bueno, Mario, te vamos a liberar porque sabemos que estás ocupado, así que te agradecemos mucho. Primero te quiero decir algo, que, bueno, vos te criaste en Cuba, por lo que estuve, bueno, acá te imaginás, yo comparto apellido con vos, me pasé la infancia aclarando que no era hermana tuya. Qué loco, ¿no? Me imagino. Que no era hija, claro, viste, porque hija desaparecido y nombre Santucha. Me imagino que como familia deben haber parecido algunos... Absolutamente. Pero bueno, nada, no, quería hacer este chiste, digo, me pasé aclarando que no era hija de tu viejo ni hermana tuya. Pero en algún punto sí somos hermanos. Sí, por supuesto. Generación. Por supuesto, y agradezco que así sea, y te agradecemos que hayas estado hoy acá en nuestro programa, que también hacemos un poco acá de resistencia en esta ciudad tan difícil. Así que bueno, muchísimas gracias, Mario. Muchísimas gracias a ustedes, que estén bien, y bueno, espero que nos veamos pronto. Seguramente. Abrazo. Gracias. Bueno, era Mario Santucho, él es sociólogo, escritor, hijo del referente máximo del PRT, del ERP, Roberto Mario Santucho. Así que bueno, y un compañero, un hermano de la vida, como dijimos al final.